Miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 1 al 7. En aquel tiempo Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el contrario, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Jesús, leemos en el Evangelio de hoy, convoca a los 12 apóstoles con una misión. La misión es anunciar el Evangelio, predicar primero en Israel. Por eso les dice hoy, no vayan a regiones paganas. Hay como etapas o como fases en el apostolado. Y luego sí, empezarán a ir a regiones paganas, sobre todo luego de Pentecostés. Pero la prioridad inicialmente era Israel, el pueblo de Israel. Por eso Jesús hoy dice, vayan primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Con una predicación sobre el reino, prediquen el reino de los cielos. El reino de los cielos es la presencia de Dios en medio de los hombres. Esa presencia que fue anunciada, profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento. Y que ahora es una realidad. Cristo es el reino de los cielos. El reino de los cielos ya llegó. Aquello que habían anunciado los profetas ya se cumplió. La presencia más perfecta de Dios en medio de los hombres se llama Cristo, el Dios hecho hombre, justamente. En torno a esta presencia, en torno a la figura de Cristo, a la persona de Cristo, es que debe girar toda la predicación de los apóstoles y de la Iglesia. Reino de los cielos, que se realiza plenamente con Cristo, pero que se verá consumado al final de la historia cuando Cristo venza definitivamente con la segunda venida, con la parusía. Porque en la actualidad el reino de los cielos todavía no lo vemos en su esplendor en este mundo, incluso aunque tengamos fe, aunque seamos personas de la Iglesia, vemos que este reino todavía no aparece con toda su gloria, con todo su esplendor, a causa del pecado en nosotros, del pecado en el mundo. Pero ya se está realizando, ya ha empezado a consumarse, ha empezado. Jesús pide además a los apóstoles que curen enfermos de cuerpo y alma. De hecho, hay dos sacramentos que son curativos: la unción de los enfermos y la confesión o la reconciliación. Bueno, también en cierto modo el bautismo lo es. pero sobre todo los dos primeros. Cristo pide a los apóstoles, o sea, también a los sacerdotes y a toda la iglesia, que tenga como prioridad la atención a los débiles, la atención a los enfermos, curar enfermos. Y también expulsar, otra prioridad en la evangelización, expulsar espíritus inmundos, expulsar demonios. No nos referimos solamente al exorcismo que practican algunos sacerdotes, exorcistas, porque el exorcismo se da cuando hay una posesión diabólica, y esto no es que ocurra todos los días, constantemente. Hay otros ataques del demonio, además de la posesión diabólica, otros ataques en las personas. La posesión es como el ataque más fuerte, el ataque máximo, pero hay otros, más cotidianos, las obsesiones diabólicas, por ejemplo, las infestaciones, y el más común, el que experimentamos todos los días, las tentaciones diabólicas. Los apóstoles deberán expulsar o luchar contra los demonios. Los sacerdotes luchamos contra los demonios a través de la oración, a través de la penitencia, a través de la predicación. La predicación expulsa demonios, porque cuando uno predica la verdad, el demonio huye, porque el demonio es la mentira. La predicación de la verdad es como un pequeño exorcismo, por decirlo así. También la expulsión de demonios se da cuando celebramos los sacramentos. Pensemos, por ejemplo, en el sacramento del perdón, ¿no? Es decir, esta es la misión principal de los apóstoles. Esto es como el centro del apostolado, la predicación del reino de los cielos, la predicación de Cristo, el luchar contra los demonios por medio de la oración, de la predicación, de la penitencia, de la catequesis, de la celebración de los sacramentos. Y el curar enfermos de cuerpo y alma. Esto es lo que los apóstoles, luego los obispos, y nosotros, sacerdotes, que somos colaboradores de los obispos, tenemos que hacer como cosa central. Por eso hemos dicho en otros audios que la misión principal del sacerdote no es ser una especie de asistente social, encargado de dar cosas materiales a las personas. Obviamente, si uno puede también ayudar materialmente a alguien, uno lo hace, lo hacemos, como un acto de misericordia al que necesita. Pero el sacerdote no es un asistente social. Tampoco es una especie de psicólogo. Menos aún un actor político. Cristo hoy define claramente cuál es el fin del apostolado. ¿Para qué está el apóstol? Muestra el fin, muestra Jesús la razón de ser del apóstol y del apostolado. Y luego viene la elección de los doce. Jesús va eligiendo los doce, nos dice el Evangelio. Pensemos que estos hombres eran muy distintos entre ellos, con defectos también, con muchos defectos. Cristo, obviamente, en cuanto Dios, conocía los defectos de cada uno. las miserias, conocía Jesús que Pedro lo iba a negar, pero también conocía Jesús que Pedro iba a llorar arrepentido de la negación. Y así conocía Jesús a cada uno de los apóstoles. O sea, Cristo nos elige a todos. Todos somos apóstoles. Ciertamente, el apostolado que ejercita un obispo o un sacerdote es distinto. Pero cada uno en su ambiente, en su lugar, es un apóstol. Y Cristo nos elige con nuestras miserias, con nuestros defectos. Él nos conoce. Y nuestros defectos o nuestros pecados no son un impedimento a esa elección, a ese llamado o a esa invitación. Jesús no se asusta de nuestros pecados. Jesús no se asusta de nuestros límites. Igual nos llama. Lo que más le interesa a Cristo es que uno, a pesar de las propias miserias, uno esté dispuesto a seguirlo siempre. Y eventualmente, cuando caemos, cuando nos equivocamos o cuando pecamos, humildemente pedirle perdón a Cristo. A veces, claro, nos puede venir la tentación del diablo. El diablo no quiere apóstoles. El diablo no quiere que hagamos apostolado. Entonces, una tentación que usa el diablo en los cristianos es hacerles ver o hacernos ver nuestras miserias, nuestras caídas, nuestros pecados. Y esas palabras de Satanás, vos no sos digno de ser cristiano, vos no sos digno, no estás a la altura del apostolado, vos no podés ser apóstol con esa actitud que tenés. No seas hipócrita, no seas un cara dura. Querés seguir a Jesús, querés ser discípulo de Él y mirá lo que haces. Te vivís contradiciendo. No estás a la altura de las circunstancias. ¿Ven? Son todas tentaciones del diablo para que uno deje de hacer apostolado y luego para que uno deje la fe. Lo que más le interesa a Satanás es que nos apartemos de Cristo, que nos apartemos de la gracia, que nos apartemos del perdón. Incluso hay personas que, confundidas, dicen: no me confieso más los pecados, no voy más al sacramento porque no tiene sentido, siempre recaigo en lo mismo. No quiero ser un hipócrita, no quiero jugar con el sacramento. Grave error, gravísimo error. Porque sin la gracia del sacramento, sin el perdón de Dios, no vamos a poder salir de nuestro pantano. Solos no vamos a poder, necesitamos de la gracia de Dios. Y Dios nos conoce, Dios sabe que somos débiles. Como sabía de todos los defectos de los apóstoles. Sabía también de Judas y de su futura traición, y sin embargo lo eligió. Lo eligió, le dio una posibilidad. Porque Judas era libre. Y cuando hay libertad hay posibilidad de redención, de expiación, de arrepentimiento. Jesús nos conoce, sabe de nuestros límites, pero igual nos llama. Y eso es el amor de Dios. Que me llama no porque soy perfecto, sino para que lo sea. No porque tengo méritos, sino porque no los tengo, pero para que pueda tenerlos con su ayuda, con su gracia. Entonces, mucho cuidado, estar muy atentos a esas tentaciones diabólicas por las cuales nos podría venir el deseo de dejar el apostolado, dejar a Cristo, dejar la gracia, centrándonos mucho, mucho, demasiado en nuestros pecados, en nuestras caídas o recaídas. Miren, acá lo importante, el importante no soy yo con mis pecados, ni tampoco yo con mis virtudes. El importante es Cristo que me llamó. Y si Jesús me llamó, nos ha llamado, a pesar de nuestros defectos, mal haríamos, muy mal haríamos, si le dijésemos a Jesús: no, Jesús, a mí no, elegí a otro, yo no soy digno, no estoy a la altura, tengo muchos defectos, soy un gran pecador. Si Cristo nos eligió, si Cristo nos llamó, Él que nos conoce sabe por qué lo hizo. Por otra parte, nunca estaremos a la altura de Cristo, porque Cristo es Dios y nosotros, por buenos que seamos, por gracia que tengamos, nunca estaremos a la altura de Cristo, ¿no? Siempre el llamado será un don que debemos agradecer. Siempre la invitación de Cristo al apostolado será un regalo, un privilegio. Y no un acto de justicia que Dios hace conmigo. Es justo que Él me llame porque yo soy bueno. No, no, no. Jamás. Ni siquiera cuando vamos rectos por la vida en gracia de Dios. La invitación de Cristo seguirá siendo siempre un regalo inmenso. Y al regalo no se lo desprecia. Un regalo no hay que despreciarlo. Un llamado no hay que despreciarlo. Y un modo de despreciarlo es este, ¿no? Que acabamos de decir, pensar o decir: no, yo no soy digno, es demasiado para mí, yo estoy lleno de defectos, no tiene sentido, porque yo vuelvo a pecar, no tiene sentido seguir en esto, no tiene sentido que me confiese. Mejor abandonar todo. Tentación diabólica que hay que rechazar. Cristo nos conoce, nos ha llamado así. Y ciertamente Jesús sabe que uno puede ser mejor de lo que es o más santo. Pero para eso necesitamos de la gracia. Para eso necesitamos de los sacramentos. Para eso necesitamos de la oración. Para eso necesitamos del apostolado, hacernos cargo de ese apostolado que Jesús nos confía y no rechazar el don que significa ser apóstol de Cristo. Rechazar la invitación es rechazar al anfitrión. Rechazar el llamado que Cristo me hace, nos hace a seguirlo, es rechazarlo a Él. Por más que uno la dibuje o la maquille con un argumento aparentemente de humildad o un argumento, una excusa aparentemente espiritual: no, no es para mí, es demasiado, yo no soy un santo, mejor que lo haga otro, yo tengo muchas miserias. Es una excusa. Es un argumento aparentemente espiritual. Parece ser humilde quien lo dice, pero no lo es. Es un terrible soberbio. ¿Cómo le vas a decir que no a Dios? Quien le dijo que no a Dios fue Satanás. Non serviam. No serviré, no te serviré, le dijo Satanás a Dios. No te serviré. Por otras razones. pero le dijo lo mismo, no te serviré. Nosotros tenemos que decirle a Cristo, Señor, yo sí te serviré. Tenga o no tenga muchas virtudes, a pesar de mis defectos y de mis pecados, yo sí te serviré. Eso hace el hombre espiritual, eso hace el humilde. Mira a Cristo, no se mira a sí mismo. Mira el rostro de Cristo, no se mira el ombligo y sus pecados, y sus propios pecados. Que podamos ser buenos apóstoles de Jesús, como lo han sido los apóstoles que hoy el Evangelio nos presenta con esta elección de los 12. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.